en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una de 28, estamos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Si lo escuchas en redifusión, ya no estaremos seguros en esa hora. Estamos pendientes de la rueda de prensa que van a dar en el club el nuevo consejo de administración para dar información de lo que ha sucedido esta mañana. Insisto, esta mañana reunión por espacio de dos horas en donde se ha producido la firma. El presidente que no ha querido, perdón, el expresidente José Sepulcre, que no ha querido hablar públicamente, nos decía que sí, que a él lo llamaron ayer por la tarde, venía esta mañana. Que él no está detrás de nada, de ningún proyecto, que él está ahora descansando y que le han llamado esta mañana, ha venido y ha firmado las actas para que a partir de ahora ya Juan Anguix tenga vía libre como nuevo presidente del Elche para negociar, en este caso para negociar no, para conseguir luz verde del Instituto Valenciano de Finanzas, una ampliación de capital y al día siguiente, según el propio Anguix, lo que tiene apalabrado con Hacienda, pagar 3,7 millones de euros y el resto refinanciar la deuda, hacerlo. Recordemos que ayer terminaba el plazo para presentar alegaciones a la Liga sobre el capítulo, sobre el tema de Hacienda. Se presentaron las alegaciones por parte del Elche, básicamente diciendo que se había llegado a un acuerdo verbal con la Hacienda para pagarle en cuanto se diera este paso. El primer paso de tener la firma, el reconocimiento por parte del expresidente, ya lo tiene, tanto la firma de las actas de la Junta Extraordinaria de Accionistas como la del patronato, la reunión del patronato, y a partir de ahora, como digo, pues imagino que a lo más tardar mañana Juan Anguix debería ir al Instituto Valenciano de Finanzas. Paralelamente, ya sabéis, lo decíamos ayer, la alcaldesa se reunió con empresarios para tratar de adelantar dinero para ir pagando a los empleados y a los jugadores para... Estamos viendo que la rueda de prensa no le quedará mucho para empezar. Vamos a estar atentos para pagar, como digo, a empleados y patrones. Pues va a empezar esa rueda de prensa en unos instantes. Así que vamos a coger sonido ambiente enseguida de la rueda de prensa. De todas formas, por si nos fallase esta línea, está el consejero Jerónimo Prado y Ramón Villaverde. No, parece que no es Paco Román. Y en unos instantes vamos a tratar de tener sonido. Los estamos viendo ya a través de la web del Elche Club de Fútbol al abogado Jerónimo Prado para dar la rueda de prensa en el Estadio Martínez Valero. De momento no nos llega el sonido. Vamos a ver si en unos instantes pudiéramos escuchar. También tenemos a nuestro compañero David Marín en el Estadio Martínez Valero, pendientes de lo que se produzca. Vamos a ver. Están Jerónimo Prado y Ramón Villaverde, dos de los nuevos consejeros del Elche Club de Fútbol. A ver si podemos tener enseguida sonido. Recordamos que también hoy se ha producido de manera oficial, lo ha colgado el Elche Club de Fútbol en su página web, la carta de despedida de Toño García Ita. Enseguida lo escucharemos porque hemos podido hablar con él en una rueda de prensa improvisada. No nos llega sonido de la web del Elche. Vamos a ver si a través del otro canal pudiéramos escucharlo en el Estadio Martínez Valero, como digo. Vamos a ver. Mira, social en el cual nosotros hemos contestado diciendo que efectivamente vamos a hacer frente a cuántos requerimientos sean de una forma absolutamente legal. Esto, que quiero que quede especialmente claro, significa que en modo alguno, ayer a las 23:59, existía la obligación de pagar si no hubiéramos sido descendidos, hubiéramos sufrido un descenso administrativo. Insisto, ayer no teníamos la obligación de hacer frente a la deuda con Hacienda por parte del Elche Club de Fútbol en valor a lo que se está diciendo, de 4.397.043,23 euros. esto, le cedo la palabra a don Ramón Villaverde, como experto y como miembro del Consejo de Administración, que está llevando a cabo cuantas negociaciones junto con nuestro presidente, don Juan Anguix, en estos momentos se están realizando. Por aquí. Vamos a ver, en explicación y en continuación respecto a lo que está diciendo Jerónimo, el tema no es más que lógico. La Liga Profesional recibe una comunicación en su día, digo en su día, a principios del mes de abril, de que el Elche Club de Fútbol tiene una deuda a liquidar con Hacienda de una cuantía, la que hemos dicho. En base a eso, la Liga procede a abrir un expediente y comunica al Elche Club de Fútbol, y cuando hablamos de fecha de 16 de abril, comunicado que nosotros tenemos conocimiento hace dos días, con un día para contestar. Lo que nosotros hemos hecho es contestar a la Liga diciendo las razones por las cuales los procesos de acercamiento y negociación de liquidación de estas deudas siguen una marcha positiva y así lo estamos llevando a cabo. Eso no quiere decir que la Liga nos esté marcando ese plazo de liquidación, sino que la Liga nos está pidiendo explicaciones. La Liga como tal tiene la obligación y practica el seguimiento de todos los equipos de Primera División en cuanto al cumplimiento de las liquidaciones de diferentes deudas que pueden en un momento determinado ser objeto de una sanción. Puede llegar a ser una sanción administrativa, incluso ese descenso hablado. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando. Hacienda Pública comunica a la Liga la existencia de una deuda y abre un expediente. Y nosotros ayer lo que teníamos hasta el 23.59 es la obligación de contestar a este expediente. Es lo que hicimos. Vuelvo a insistir. Las negociaciones van absolutamente encaminadas a tenerlo solucionado en forma y plazo. Entre otras cosas porque nosotros hasta este momento tampoco teníamos todas las firmas registradas y en línea para poder negociar con todos estos estamentos. Desde hoy ya se le va a público, se llevará al registro y dispondremos de las firmas necesarias para llevar a cabo todas estas negociaciones. Por lo tanto, se ha firmado ese acta que no había quedado por firmar en el Consejo. Vuelvo a hablar Jerónimo Prados. Disculpa, lo que está diciendo. Quería resaltar, como ha dicho Ramón, y es que habéis visto salir a la antigua junta directiva del club. Ello se debe a que hoy se han firmado las actas correspondientes a el traspaso de poderes, es decir, hoy hace cinco días que se tuvo lugar en la Asamblea General de Socios, tuvo lugar la dimisión del anterior Consejo de Administración, pero hoy ha sido el día en el que ha tenido lugar ese traspaso de poderes que se ha llevado oportunamente a notaría y posteriormente al registro. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hoy nuestro presidente y esta junta directiva se ha puesto al mando del Elche Club de Fútbol sin firma y sin capacidad real para poder afrontar los pagos, y aún así nuestro presidente, como sabéis, ya está efectuando pagos. Se ha pagado la nómina del personal de febrero, en breve se hará de los meses restantes, pero que, insisto, hoy, cuando hemos visto salir a la anterior junta directiva, es cuando nosotros tenemos los documentos oportunamente firmados para hacer de ellos la oportuna relación pública. Por otra parte, también queríamos comunicaros que, evidentemente, estamos echando las autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo el lanzamiento de la creación de capital, lo cual simplemente no supone en sí una demora, simplemente tenemos que cumplir los trámites que corresponden, estamos obligados, los plazos a los que nos tenemos que ajustar, y así será. Por otra parte, también quería haceros partícipes de que ya no solo con esta deuda de la sociedad tributaria, con la que ya está encaminada y estamos cerca de poder decir que haremos un acuerdo en fechas razonablemente cercanas. Hoy hemos tenido también una reunión con la Seguridad Social. Y claro, o sea, lo que nos estamos encontrando día a día es que nos surgen, nos aparecen las negociaciones con la Seguridad Social, puedo decir igual que con la Agencia de Administración Tributaria, bueno, yo creo que hemos encauzado de alguna forma la vía en que solucionaremos esto y posiblemente en las próximas semanas pues, tendremos un acuerdo cerrado con las garantías que corresponden. Estamos en directo escuchando la rueda de prensa en el Martínez Valero, de dos de los responsables del nuevo Consejo de Administración. Preguntan si hay fecha límite con Hacienda para pagar y evitar el descenso administrativo a segunda división B. Hablando de fechas límites, con la Agencia Tributaria no es que exista una fecha límite. Es decir, existe una deuda cercana a los 7 millones que está vencida y exigible y en vía ejecutiva. Entonces no se trata de una fecha, es un incumplimiento y estamos inmersos. Es que tenemos que negociar y una próxima plaza. Y esa es la situación que hay. O sea, más allá de fechas, tenemos un incumplimiento y una reclamación por vía ejecutiva. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Fechas en cuanto a la liga, pues evidentemente, todos conocidos, la liga nos va a exigir tener los certificados negativos, es decir, no tener deuda, por ejemplo, son otros estamentos, para poder continuar en edición en todas. Eso bueno. Estamos hablando en el entorno de finales de junio. Estamos perdiendo parte de la comunicación con nuestro compañero David Marín. A ver, si la podemos. Están preguntándole ahora. Sí, también preguntan por qué se ha tardado tanto en hacer el cambio de poder en el club, esa transición. Ha sido una cuestión de poder organizar toda la documentación, que insisto, era más laboriosa que en otras ocasiones y ha sido debido exclusivamente a eso, no hay ningún otro motivo. Preguntan ahora sobre José Sepulcre, si era el expresidente la única persona que no había firmado el acta, o había algún otro consejero patrono. No, ningún tipo de documentación, ni esa, ni no solamente de lo que corresponde al Elche Club de Fútbol Social en la Deportiva, sino también a la fundación, al patronato de la fundación. Preguntan por el aval de 5 millones de Juan Anguís, ese aval de la discordia que parece que no convence a los antiguos directivos del club. Naturalmente, las explicaciones que hemos dado y daremos las que correspondan. Ahora, más allá de la existencia del aval, lo cual es una realidad. Pues nada, claro, es así. Lo que pasa es que para las negociaciones que estamos llevando a cabo, trata de aparecer con un papel mágico de un banco y ya está, y la solución a todos, ¿no? Hay una parte que es aplazable, otra parte que es inaplazable, requiere de una negociación y requiere de una firma que tiene que estar dentro. Base a todo esto que estoy diciendo, y es como estamos actuando. O sea, aquí estamos los consejeros, el resto siguen trabajando. Quiero decir con esto, llevamos 5 días con una dedicación plena y os absoluto, o sea, yo os garantizo que con un interés y unas ganas de arreglar lo que tenemos a nuestro alrededor, no os lo podéis imaginar. De verdad que esto es una caja de sorpresas. Cada día tenemos una sorpresa. Lo que otros lo han hecho en años, no nos pidáis que lo hagamos en 5 días. Preguntan por una reunión entre el nuevo presidente Juan Anguix y los jugadores en el vestuario, porque Juan Anguix les dijo que van a empezar a regularizar la situación con los jugadores en cuestión de días. Y preguntan cuándo se van a pagar esas nóminas pendientes a los futbolistas y a los miembros del cuerpo técnico. Bueno, te puedo contestar con una variedad lo antes posible. De hecho, ya hemos empezado. ¿Vale? Pero es absolutamente prioritario para nosotros. No solo para nosotros, sino para la liga. Es en esa doble combinación del interés que nosotros tenemos y la obligación que nos marca la liga. Estamos hablando de un plazo, entre comillas, bastante pequeño. ¿Esas cantidades saldrán de aportaciones de los empresarios, del aval o de aportaciones personales del Consejo? Toda la liquidez que necesitemos saldrá de donde la podamos obtener. Desde las acciones o acciones de Paranguis, quiero decir. Cualquier búsqueda que desde el Consejo estamos haciendo para la posible inversión, la materializar inversiones por diferentes empresarios de cualquier ingreso que se pueda obtener, sea la vía que sea, desde el club y de una forma dinamizado desde el Consejo, será válida para cumplir los fines para los que estamos aquí. Preguntan ahora si tienen algún conocimiento sobre la posibilidad de que el expresidente José Sepulcre esté interesado en volver sobre ese préstamo de 12 millones de euros del que se habla desde ayer. No, nada, en este sentido, más allá de lo que le ha podido llegar a cualquiera. Nosotros hemos tenido una reunión absolutamente cordial con el anterior presidente y discúlpame quizás lo que te voy a decir, pero nosotros nos preocupamos de los que estamos aquí, de lo que tenemos que hacer. Lo que quieran hacer los demás, bienvenidos sean, y mientras que sumen y aporten al proyecto que se llama Elche Club de Fútbol, siempre serán bienvenidos. Estos u otros. Siempre. Preguntan ahora a los dos presentes. Aspectos económicos de este Elche 3.0 de Juan Anguix, y querrían que se transmitiese un mensaje a la afición del Elche sobre esa posible permanencia, una vez conseguida la del terreno de juego, la permanencia económica. Pues mira, tenemos que transmitir una cosa muy clara. Con la ilusión que estamos aquí, es necesario que seamos capaces de transmitirla, y la tenemos que transmitir. Tenemos que hablar muchas veces, insisto, cinco días con problemas que nacen todos los días, con cosas desconocidas en la mañana que a mediodía nos dan un susto. Yo lo único que puedo decir es, por Dios, que sepan que tienen un consejo absolutamente dedicado, y que, hombre, yo pienso que en este momento podemos transmitir. Yo creo que hay, pero vamos, muchísimas razones para pensar que vamos a tener éxito en nuestra hazaña. Pero, hombre, quiero decir, por favor, un poquito de tiempo, un poquito de mesura, y trabajemos todo lo mismo. De verdad que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar positivamente, con un objetivo claro y conciso. Bien, yo entiendo que la paciencia es difícil. Es decir, en este momento, para un club como este, en su entorno, con 25.000 socios, hombre, es decir, claro, tienen derecho a estar nerviosos. No solamente tienen derecho a estar nerviosos, sino a recriminarnos, a decirnos, a preguntarnos, que es lo que corresponda. La paciencia, pues hombre, simplemente pedimos de verdad que hemos tenido poco tiempo, seguimos trabajando en ello. Pero bueno, intentaremos, desde luego, llegar al buen fin que pretendemos, y contestaremos y de alguna forma transmitiremos la ilusión que desde el Consejo tenemos, para que estén tranquilos, para que sepan que vamos a conseguir a lo que estamos. Una pregunta para Ramón Villaverde, experto económico. Va a ser también el encargado de tener relación con la Liga de Fútbol Profesional y los entes, digamos, de Madrid, también la Federación. Querían saber la postura de la Liga sobre los expedientes abiertos al Elche Club de Fútbol y qué podrían suponer ese descenso matemático, ese descenso administrativo, en caso de que no se solucionasen, aparte de esa deuda con Hacienda. ¿Cuál es la postura sobre los otros expedientes? Entes federativos y también para cuando vamos a ver, los certificados que nos garanticen que estamos al día. O sea, lo que se está exigiendo es que nosotros garanticemos que las deudas no están reclamadas. Es decir, que si tenemos una deuda con la Hacienda y nosotros hemos llegado a un acuerdo y hemos encontrado una solución en un aplazamiento con las garantías que corresponde, eso a todos los efectos respecto a la Liga y a las obligaciones respecto a la Liga, evidentemente estaríamos cumpliendo. Ahora, dentro de todas las deudas, estamos barajando, ya no hablo de todo el pasivo, es decir, con todos los acreedores y proveedores que hay en esta casa, hablo de las que la Liga está viendo por el UPA, que nos exige esos plazos, bueno, evidentemente tenemos esa doble condición, lo aplazable y lo inaplazable. Próximamente, es decir, es que no podemos hablar de la cantidad, ¿vale? Si me estás pidiendo la cantidad, es que depende, o sea, todo lo aplazado, no necesitamos la cantidad líquida para llevarlo a cabo, y lo inaplazable tiene que ser inminente. En total, 12 millones. Insistirle sobre la ampliación de capital, cuando se va a poder reiniciar. Nos queda, como os comentaba antes, elevarlo a público y llevarlo al registro. Y como pues la intención de nuestro presidente, de Ramón y de todo el Consejo, es inminente. En cuanto esté todo conforme exige la legislación correspondiente, estamos hablando de que tiene que ser una cuestión de cuanto antes, porque no tengo que recordar todo lo que está diciendo Ramón de la situación que estamos acometiendo, que la afición está sufriendo. Finalizada la conferencia de prensa de Jerónimo Carlos, secretario del Consejo y del consejero experto en el área económica, Ramón Villaverde. Bueno, pues ahí hemos escuchado esa rueda de prensa con David Morín, nuestro compañero aquí en Radio Marca, en Teles Radio Marca y en Diario Marca. No sé si, David, os han quedado todas las cuestiones claras. A mí la principal duda que me queda es que ahora que ya tienen pues el poder, en este caso el acta firmada y ya tienen firma válida, lo que dijo Juan Anguís es que al día siguiente de tener esa firma se presentarían en el IVF para que den luz verde a la ampliación y al día siguiente irían a pagar con el aval los 3,7 millones de euros a la Hacienda Pública. Por lo que acaba de decir ahora Ramón Villaverde, tiene que pasar los trámites de la burocracia para que pueda esto llegar a buen puerto al IVF, ¿no? O sea, que se va a retrasar más días de lo que en principio decía Juan Anguís. Sí, bueno, sabemos también que, como ellos mismos reconocen, los miembros del nuevo Consejo se están encontrando con situaciones nuevas todos los días y pues posiblemente todo lo que se dice en un principio, que sería lo deseado y los planes marcados y la hoja de ruta marcada, pues a lo mejor luego en la vida real, por así decirlo, lleva otros cauces que en lugar de solucionarlo en 24 horas, como proponía Juan Anguís, pues se acaba solucionando, pues que se, 72 horas, 4 o 5 días, pero bueno, tú mismo lo has dicho, Juan Anguís ha insistido por activa y por pasiva en que una vez tenga el poder y sea oficialmente el nuevo presidente del Elche, va a acudir al IVF y cuando tenga lo que hay del IVF va a pagar esa deuda ya negociada con Hacienda, por lo tanto, pues en mala situación quedaría si esos plazos no se cumplen. Muy bien, pues David, muchas gracias por hacernos hoy de comunicador improvisado en el Estadio Martínez. Paso la factura luego. Tranquilo, tenemos aquí unos pastelitos buenísimos que te van a encantar. Gracias, David. Venga, hasta luego. Un abrazo a nuestro compañero David Marín. Vamos a resumir rápidamente por si ha habido alguna frase que no habéis captado, más o menos lo más importante que han dicho Jerónimo Prado y Ramón Villaverde en esa rueda de prensa que ha durado aproximadamente unos 20 minutos. Ha comenzado, pues en este caso, Ramón Prado, diciendo que, a ver si lo tenemos por aquí, ayer pues no tenían que hacer frente a la deuda. De todas formas, sí, que las noticias que salen no corresponden con la situación real. Que la Liga abrió expediente y que ellos lo conocían desde hace 2 días, que han contestado a la Liga y que están en proceso, que van a solucionar sus obligaciones en forma y en plazo, que en breve tendrán las firmas para poder presentarlo todo, que hoy se han firmado las actas de traspaso de poderes que será llevado a notaría y registro. Hasta hoy han estado hasta hoy han estado al mando sin firma, ha dicho Ramón Prado, que sin firma ellos y el presidente Juan Anguís han hecho frente a ciertos pagos. También ha dicho Villaverde que van a cerrar un acuerdo con Hacienda, que cada día se encuentra con nuevas deudas y que conseguirán llegar a acuerdos de pago. Prado ha dicho que se ha tardado en el traspaso de poderes porque había mucha documentación que firmar, nada más. Eso es lo que ha dicho Prado. También ha dicho Villaverde que el aval es una realidad y que existe, que el pago requiere de negociación y de firma reconocida, que llevan 5 días de dedicación plena. También ha dicho que es prioritario pagar para ellos, es prioritario pagar a los jugadores, pero no solo para el propio club, sino también para la Liga, que tiene expediente abierto en ese sentido. Que están con ilusión y deben transmitirlo a la gente, que la afición tiene un consejo totalmente dedicado y van a tener éxito. Que entienden que la paciencia es difícil, la afición tiene derecho a estar nerviosa, pero pueden estar tranquilos los aficionados. Que tienen que cumplir con los plazos y con las deudas con la Liga, que aún están en plazo y que llegarán con lo necesario a esas fechas. Y bueno, pues prácticamente eso ha sido lo más granado de esta reunión, o mejor dicho, de este Consejo de Administración, donde sobre todo destacamos que se han firmado las actas correspondientes al traspaso de poderes del nuevo Consejo y que a partir de ahora ya pues tienen luz verde, ya con poderes, para negociar en nombre del Elche Club de Fútbol y seguir la hoja de ruta marcada por Anguís. Pero ojo, paralelamente a esto, lo que he dicho al principio del programa, si le sigue un grupo opositor en el que Sepulcre no está, al menos hoy lo ha dicho por activa y por pasiva, que él está fuera, que no quiere saber nada y que desde luego no piensa volver, hay un grupo opositor donde hay ex directivos en el que se está intentando conseguir ese préstamo de 12 millones para solucionarlo todo inmediatamente, es decir, pagar ya a tocateja, pero el problema es que yo creo que la afición, si tiene algo que ver con la antigua directiva, credibilidad cero, y que están ya hartos de oposiciones y de enfrentamientos. Yo lo que creo es que hay un consejo nuevo, habrá que apoyarlo, habrá que darles, no sé si 100 días, porque no sé si los tienen, pero 20 o 30 habrá que dárselos para intentar que solucionen todos los temas. Esa es mi impresión, porque lo otro, las guerras de guerrillas, a mí me parece surrealista y vergonzoso y lamentable que se estén produciendo, que se hayan producido, y todavía más, que se sigan produciendo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Al menos se da un paso, que no es poco. Una pausa y escuchamos a Toño García Ita, ya ex miembro, en este caso ex consejero del Elche Club de Fútbol. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y en las noches de los viernes, disc jockey. Sábados, música en vivo y actuaciones. Y tanto viernes como sábados, copas en 2x1 con bebidas no premium. Céntrico y con aparcamiento fácil, New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 96-622-93-51. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido, Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, y otro de los acontecimientos que también nos han tenido pendientes durante toda la semana es la definitiva dimisión de Toño García Ita. En una carta de despedida dice lo siguiente, ahora lo escucharemos nada más salir del estadio. Dice, después de 5 años en el Elche presento mi dimisión como consejero de la entidad. Ha sido una etapa muy positiva en la que el club ha ido creciendo temporada tras temporada hasta alcanzar la primera división con un ascenso y 2 permanencias consecutivas. Llegué como responsable del fútbol base, franjiverde, para construir un nuevo proyecto de cantera y me marcho satisfecho con el trabajo que he desempeñado durante este tiempo. Es el momento de pensar única y exclusivamente en el Elche, dejando a un lado los personalismos. Mi pasión y mi cariño por los colores franjiverdes me ha llevado a dedicar todos mis esfuerzos personales, económicos y familiares para llevar a este club al lugar donde se merecía. Agradezco la comprensión y el apoyo de mis amigos y familiares, especialmente de mi mujer y mis hijos y de un gran amigo personal para sobrellevar las dificultades y los momentos duros por los que he pasado. Siempre estaré agradecido a todos los jugadores, técnicos, empleados, compañeros de directiva y aficionados que he conocido durante esta andadura. Me despido con el primer equipo en la Liga BBVA y con un club con más de 25.000 abonados y cuya expansión por toda la provincia es un hecho. Lamento y pido disculpas si en algún momento he cometido algún error, pero mis acciones siempre han sido buscando lo mejor para el Elche. Aprovecho estas líneas para mandar un mensaje de unidad y apoyo total a las figuras que a día de hoy encabezan el Elche, especialmente del presidente Juan Anguix y del entrenador Fran Escribá. Además, hago un llamamiento a todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones, empresarios y medios de comunicación de esta ciudad a que hagan un esfuerzo para contribuir a que este club con 92 años de historia pueda continuar durante más años más. A partir de ahora seguiré animando como un aficionado más a este equipo y este club al que siempre llevaré en el corazón. Ahora y siempre mucho Elche. Firma José Antonio García Ita. Nada más salir de firmar su dimisión de manera oficial, esto es lo que decía. He hecho un comunicado que ha quedado todo bueno, lo que siento, y la verdad que estoy contento. Es un día feliz para mi familia y para mí. ¿Por qué presentar la dimisión? Pues porque hay que pensar en el Elche. Hoy es un día importante, tenemos que arrimar todos el hombro, dejarse de personalismos y de dimes y diretes, y hay que pensar única y exclusivamente en nuestro club, que gracias a Dios está en primera división en lo deportivo, y ahora es el momento de que todos arrimemos ahí el hombro y que podamos sacar esta situación complicadilla que tenemos. ¿Se ha solucionado todo para el traspaso de poderes? Sí, por supuesto. Han salido noticias que había inconvenientes por parte de Sepulcre en firmar y cosas de esas. No es cierto, se ha firmado en un minuto y no tiene por qué. Es una nueva etapa. Hoy el presidente es Juan Anguix, hay un nuevo consejo de administración. Todos debemos ir en esa misma línea. Vosotros tenéis que remar en esa dirección, porque si no, entre unos y otros, el Elche no lo vamos a cargar. ¿Por qué se marcha Toño del Elche? Bueno, porque hay que beneficiar. Ya te digo que hoy es el día de beneficiar el Elche. Hay mucho tiempo por delante para que las cosas puedan cambiar, pero no hay que pensar en uno mismo. Para mí, creo que acierto en la decisión. Es una decisión complicada porque he mamado el fútbol y lo mamo y vivo por y para él, pero es el momento de dar un paso atrás y que el Elche se tranquilice y que vayamos todos de la mano y que todos rememos en el mismo sentido. Te marchas con mal sabor de boca por todo lo que ha sucedido con la mala relación con el entrenador Fran Escribá y el director deportivo Víctor Horta. Bueno, yo de Víctor Horta no voy a dar ninguna palabra, ni a favor ni en contra. De Fran Escribá sí que quiero decir que estoy orgulloso de que haya sido nuestro entrenador, estoy orgulloso de los resultados que ha cosechado y estoy muy orgulloso de la manera que ha hecho las cosas. Lo que él conoce de mí, todo lo que dice puede tener razón. La pena es que no nos hayamos conocido nunca, pero que estoy muy agradecido a lo que él ha hecho por el Elche y que espero y deseo que siga sus 2 años aquí, que nos va a hacer mucha falta. Él es un pilar importante. Él y Juan Anguix tienen que llevar al Elche donde se merece y donde esta afición creo que ha demostrado que tiene que estar. ¿Crees que con tu salida Fran Escribá cumplirá su contrato y se quedará? Bueno, eso es una decisión de él. Él tiene contrato en el Elche. Yo no creo que yo fuese 100% de sus problemas en el Elche, porque no es así. Pero bueno, que hay que arrimar todos el hombro. Yo he decidido arrimarlo y apoyarle porque es la persona que nos ha llevado hasta aquí. Y no tengo otra cosa que decir. Es que yo, para mí, es una persona que se merece todo el respeto de los ilicitanos, de todo el blanquiverdismo, y de todos vosotros y de todo el mundo, porque en el fútbol solo se miran los resultados, y los resultados que él y su cuerpo técnico, su preparador físico, que ha hecho un trabajo exquisito, hay que darles el mérito que lo tienen, y para mí lo han hecho fenomenal. Así que no le tengo ni rencor ninguno, todo lo contrario, agradecimiento. Y desde aquí me gustaría que la alcaldesa o el futuro alcalde de esto, que lo tuviese en cuenta, porque ha hecho historia con muchas dificultades. Pues le honra esas palabras tan elegantes al que todos habíamos considerado que era pues una persona precisamente no afín, por no decir su enemigo, el que le haya dedicado estas palabras, dejando bien claro que ha sido sin duda el baluarte más importante, Fran Escriba, en los últimos 3 años para poner al Elche Club de Fútbol, pues yo creo que en una dimensión en la que evidentemente no estábamos hace 3 años. Pues desde aquí le deseamos lo mejor. Antonio ha dado un paso al costado o atrás en un momento importante y lo ha hecho por el Elche, además se ha despedido con buenas palabras para el técnico, así que, insisto, lo cortés no quita lo valiente. Yo me parece francamente bien estas palabras, sobre todo dedicadas a Fran Escriba, y sobre todo también que se haya marchado en este momento en el que él entendía, y todos los de su alrededor, el propio presidente Juan Aguís, que ahora mismo pues su presencia en el Consejo de Administración pues no era precisamente lo mejor para gozar de buena salud. Hasta aquí es lo que tenemos hoy, que no es poco. Ya veis que tenemos para llenar programas y programas. Ojalá que a partir de mañana, pasado y los próximos días, pues hablemos de que los temas económicos, fundamentalmente, se están empezando a solucionar. Más deporte a las 7 con Eloy Liceran. Como siempre, ha sido un placer. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.